La matinada de divendres a dissabte, a partir de la mitjanit, L'altra cara de la lluna, el magazín musical independent de la Com, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com Radio L'altra cara de la lluna. Tenim el Francesc amb nosaltres. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Bon any, eh? Igualment. Que encara n'havíem parlat des de l'any passat, mare meva. Doncs no, fa temps ja, eh? Bueno, cada mes, no tant, unes quantes setmanes, però la primera secció que fas aquest 2011, que L'altra cara de la lluna. Sí, a més, el mes de desembre també va ser una mica liat i bueno, no va haver-hi... Clar, van tindre un programa menys, després un programa especial que vam dedicar als municipals, i bé, bueno, el desembre, això de Nadal sempre és especial, ja ho sabeu. Sí. Doncs el Francesc ve cada 15 dies, més o menys, i ens porta, doncs, amics, ens porta música, ens porta grups, i avui has vingut acompanyat de... Doncs avui he vingut amb el Joan, la Mati, el Miquel i el Mario, i la Nere, també, que està aquí, però no vol parlar, i ells tots, inclús la Nere, són Planeta Tilde. Planeta Tilde, molt bona nit, amics. Bona nit. Bona nit. Què tal, com esteu? Molt bé. Bé? Bueno. I la Planeta Tilde són una banda d'aquí de Barcelona, però sí, em sembla que els membres són de por ahí també, no? Sí, venen de molts llocs. Uh-huh. Dos d'ells venen de Sevilla, el Mario i la Mati, el Miquel és de Bilbao, sí. I el Joan és d'aquí, de Sants. Ah, sí, d'aquí al costat. De prop d'aquí, no? Bueno, abans de començar a petar la xerrada, jo crec que el que podríem fer és posar la música de Planeta Tilde, no? Comencem una cançó que es diu Il·lustre espectador, us sembla bé? Uh-huh. Molt bé. Vinga. Escogido su així sona la música de Planeta Tilde, aquí com Radio L'altra cara de la lluna. Tenim amb els seus membres, sou tots, no?, aquí. Sí, no s'ha quedat ningú al bar, no? No. Molt bé. Doncs aquesta cançó, Il·lustre espectador, d'aquest EP, no? Seria... Que heu editat, que es diu Poleas. Poleas, se llama. Ah, fa molt que el teniu, aquest? Un any i... Un any, sí, potser sí. Mhm. Ja fa, el vam gravar, sí, al novembre del 2009. No? Vale, vale. Sí. I vau anar a Girona a gravar-lo? Sí. Vam anar a Girona. I per què això? Doncs bé, teníem un amic allí que ens va dir, si voleu, us el grau. Vale, vale. Se va donde haga falta. Sí, sí, sí. Sobretot si és gratis, Por eso lo decía. Doncs Francesc, tots teus. Bé, el disc, com has dit tu, es diu Poleas, i jo recordo que en el seu moment em vau explicar per què es deia així, és curiós, no?, el nom de Poleas. El Matí ens ho explicarà. Sí, bueno, aparte de que sale en una canción del EP, en Caminito de Piel, aparece la palabra que nos pareció bonita, y porque también en Barcelona hay muchas poleas por los edificios, están todos llenos de poleas, y es algo que a mí, pues personalmente me parece súper bonito, y también me imagino cómo subían las cosas por allí, no sé, y entre todos pues nos gustó el nombre y nada, y lo decidimos. Pero las poleas están en las grúas. Ah, no, ¿las poleas a qué te refieres? Poleas me refiero a las que hay en los edificios, que antes no había ascensor para subir vale, las vale, cosas. Vale, vale, vale, vale. Pensaba que decías la de los edificios en construcción. No, no. esas no molan tanto. Ya, yo es que estaba en contradictorio porque estaba veient como un discurso muy poético de referencia. Yo me estaba imaginando una grúa de una obra y estaba pensando que esta novia está flipando. Pero bueno. Vale, vale. Hola, de todas maneras, nosotras. Ja ho tenim bastant assumit, no, això de veure les poleres de edificis, i a mi em va sobtar quan ella ho va explicar, no? Perquè jo pensava que tot arreu i per allà no hi havia poleres, no? Jo esto lo he visto aquí en Barcelona. Hay muchos detalles que a mí me llamaban mucho la atención. Ah, vale, vale, vale, me estoy centrando. Sí. Okay. O sigui, això que està a les façanes, sí, la politxa que està a les façanes, doncs no és habitual en tots els edificis. No. A Sevilla no fan mudances. En Sevilla no hay. No fan mudances, tío. Al principio de siglo había que subir los muebles por alguna manera. Se subía a lo bruto ahí. Madre mía. Y hombre, no sé exactamente cuál debe ser la razón. Lo que sí creo es que antiguamente, a principios de siglo, sobre todo aquí en aquellos edificios de Barcelona antics, a dalt estaba la cuina. Ah, sí. Sí. Vale. Sí. Quan vivia una família, el servei i tot estava a dalt. Sí, perquè era tot de fusta, i si hi havia un incendi o alguna cosa... Claro que se salvara. Doncs cremava a dalt, sí. Bueno, segurament era la... Lo que en seria, alguns, eh? La cuina econòmica, no? No sé si era per pujar alguna altra cosa. Que sí, que anava amb carbó no i... Clar. Bueno, per això ja se va ser una miqueta després, la cocina econòmica. Estic parlant de quan era... Molt bé, doncs Planeta Tilde, aquí sí, com ràdio. Ells tenen aquest disc i crec que estan a punt gairebé ja de gravar un disc. Llevamos a punto desde... Tenemos un punto muy largo, este es un punto, pero... No, pero sí, tenemos, bueno... No, sí, tenemos intención de que sea relativamente pronto, pero claro, estas cosas llevan su tiempo. Y como aún no tenemos todas las canciones que queremos incluir en el disco, pues... Quizás nos habíamos planteado marzo, ahora ya hablamos de abril, mayo, no se sabe. Pero bueno, el disco será con más canciones que eso, sí, ¿no? Será un LP. Entonces por eso queremos trabajarlo bien, y bueno, pues eso es que se está demorando un poco, pero bueno. Con LP nos mal acostumbramos porque nos salió muy baratito. Nos estaba esperando. Sí. Aviam si algú s'ho pareix, però no. Clar. I ara és un altre tema, no? Ja és més seriós. Ja... Sí, sí. No, ja ho volem fer amb uns altres mitjans, clar. Tot això, ja un disc sèrio, ja. Bueno, sona molt bé, eh? Sí, i tant, per això el vam editar. Però igual vam pujar allí, potser tampoc amb la intenció d'editar-lo, sinó de tenir les cançons gravades. Clar, gravades, clar. I al final el resultat, doncs vam dir, mira... ens convenç, no?, sí. per poder-ho fer, almenys. Mm. I vam decidir-ho editar. Molt bé. I a nivell de concerts, teniu algun aquí a proper? Sí. A veure qui saca l'agenda. Bueno, mentre treu l'agenda, quant temps fa que està la banda muntada? Pues... Des del maig, no? Desde mayo, hace un año... Ara, al maig farem 2 anys. Eso es. També és fàcil. Molt bé. Sí. I ja teniu títol pel disc? No. Encara no, ¿no? Sí. La manager dice que sí. ¿Sí? La manager ya tiene título, ella portada, tiene las letras de las canciones sin estar hecha, está todo ya. Ella ya lo ha planeado todo antes. Antes de que el grupo naciera, ella ya tenía en mente que iba a ser manager de un grupo. Entonces, bueno, en su cabeza está, pero claro, todavía no, sobre el papel no. Falta materializarlo. Eso. Pequeño detalle, sin importancia. A ver, la gente Hitor, ¿qué tal? La gente Hitor, venga. ¿Tenim algun dia que podem dir a la gent? Sí, bueno, el 21 de este mes tocamos en el Sant Patrick's en Terrassa. Vale, empezar a son las 9 y media, a las 10 supongo. Això és un bar irlandès, no? Un bar irlandès, sí. Y después también el... A ver, paso página. Tenemos uno que estamos pendientes, seguramente. Bueno, era en el Arco de la Virgen, que es un centro cultural que hay en el Raval. Y que bueno, que tiene muchísimos problemas con el ayuntamiento. Estamos con... Han hecho movimientos, estamos grabando un CD porque lo quieren cerrar y tal. Este concierto está en el aire un poco. Después el 17 de febrero en Mollet del Vallès, en el BCC Lounge. Creo que se dice Lounge. Mollet del Vallès. Y después, bueno, estamos en busca y tal, porque estamos pendientes de la grabación del disco. Sí, ahora estamos parando un poquito para poder concentrarnos en la composición. I la gent de Planeta Tilde, que han vingut amb els instruments, amb la guitarra acústica, amb la guitarra elèctrica... tú, ¿qué es eso? ¿Una pandereta? Cacharrito, cacharrito. Y he traído pocos, ¿eh? En directo llevamos bastante cositas. ¿Has portat alguna coseta de percusión? Fareu algunas canciones, ¿no? Sí. Como mínimo un parell, ¿no? Sí, un par de ellas. Muy bien. Pues si, si voleu ja comencem i que la gent que ens està escoltant vegi com sonen Planeta Tilde en directe, perquè bé, el disc està, està molt bé, però de vegades s'ha de veure això en directe, malgrat que això és acústic. Normalment en els locals doncs sonarà encara, encara millor. Claro. Què ens fareu? Pues haremos, empezaremos con una canción que se llama Otra Verdad. Muy bien. ¿De qué habla esta canción? A ver, explica. Bueno, vaya pregunta la has hecho. Bueno, pues tocar ya. Pues, a mí es que me gusta que cada receptor la interprete a su manera. O sea, entonces, si se explica mucho la canción, se puede perder esa magia. Se la haga suya, ¿no? Bueno. ¿No? Sí, vale, perfecto. Te has escabullido perfectamente. Es la respuesta típica del que no quiere contestar, ¿no? Muy bien. Doncs otra verdad. Perfecto. Vinga, doncs, quan vulgueu, Planeta Tilde, aquí en directe, a l'altra cara de la lluna. Yeah. Molt bé, doncs la gent de Planeta Tilde. Aquí a Com Ràdio, a l'altra cara de la Lluna, amb aquesta cançó, amb aquesta otra verdad de Planeta Tilde. M'agrada molt, de veritat. No us tenia, no us tenia controlats, no us coneixia, i la veritat és que m'agraden molt les cançons. Al final d'aquest tema és tremendo. Tremendo, tremendo. Vale, muchas gracias. I ja és tot com molt ambiental, hi ha un rotllo molt Esclarecidos. Vosaltres coneixíeu Esclarecidos? No. El grup de la Cristina Lliso? No. Bueno, després amb Lliso, potser encara més, amb Asus Osais, doncs té un aire bastant... Busqueu algú de Lliso. Vale. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Francesc, quan es vas conèixer? Jo els vaig conèixer a través dels Strombolino, que també van passar per aquí. Ah, sí. Som molt amics. Sí. I bé, ara que deies això de Lliso, jo no els hi havia trobat, i recordo Los Esclarecidos, però hi ha una cançó del disc que en el seu moment, quan van venir al meu programa, els hi vaig dir que tampoc els coneixíeu. Hi ha una cançó que em recorda molt a Terciopelados. Ah, bueno... I... Ah, verdad, que lo Però bueno, jo crec que poden semblar-se, però tenen una personalitat, no? Sí, no. Un estil molt propi. Era perquè, no, a mi m'agrada molt, no? Aquestes atmosferes, no? Que foteu a les cançons. D'aquesta sonoritat, i sobretot el Miquel, doncs, que fa unes coses molt rares amb la guitarra, estava veient-lo aquí, a més tu ets esquerrà. Eso no me has dicho antes, ¿eh? Antes has dicho, las palabras eran más duras, más duras. Bueno, no, pues gracias. No, porque tot d'acords diferents, no? I una miqueta buscant-li, donant-li la volta, no? Sí, a les cançons. Sí, esa és la idea, sí. Esa és la idea. Mm. Doncs dos sevillans, un basc i un català fent aquest projecte, Planeta Tilde. I tu quan fa que estàs aquí, Miquel? Pues yo voy a hacer 3 años. Ajá. Sí, dentro de nada 3 añitos. ¿Y vas a venir para el trabajo, para estudiar? Para el trabajo, sí. ¿El amor te trajo hasta aquí, no? No, pero me vine con el amor. Sí, menos mal que vine con el amor, porque no, si llegaba a venir solo, ya me había vuelto al de una semana. O sea, menos mal. Vale. ¿Qué es la chica que está aquí que no habla? Pues esa es la. Vale, vale, ahora conecto. Ahora claro, ya me he dicho que era de Bilbao antes. Claro. ¿También eres de Bilbao? Ella sí. ¿Y tú de dónde? Ah, yo sí, yo de Bilbao, también sí. También de Bilbao, sí, del mismo Bilbao. Del mismo Bilbao. Como el chiste. El bocho. Molt bé. Doncs abans que parlaven de l'agenda de concerts, que la tenen tota ben planificada i que ara potser no és massa atapeïda perquè estan dedicats a la gravació, però ells tenen una llarga llista de concerts, no? Heu tocat, almenys fa 3 mesos em vau dir que portàveu més de 50 concerts en menys de 2 anys, no? Sí, de fet el grup va néixer una mica amb aquestes ànsies, no?, de tocar. Uh-huh. I gairebé teníem un concert ja, teníem un concert programat i encara no teníem ni repertori, no? Ni nombre, no teníem el nombre, tampoc. Ni nom, el primer concert encara no érem ni Planeta Tilde. Uh-huh. Mati Pando i Miquel Palenzuela, más colaboradores. Acoplamos. Sí. De fet, és com va sortir el grup, no?, ja el Miquel, el Mario i jo ja tocàvem una altra banda. Aquesta banda doncs va naufragar, no?, com diem sempre, no? En gravar un disc, tota la pesca, no? I al final, qui era? Qui tocàveu? Ens dèiem Sinatra. Sinatra? Sinatra. I bé, érem la gran promesa que nunca acabo de... cristal·litzar. Sí, no, vam fer un disc molt bo i tot un això, discazo, però... Eh? El disc està molt bé, ja te'l passarem. Ah, vale. Però bé, allò que passa amb els grups, no?, d'expectatives i no s'acompleixen i... Clar. I mira. I res, la Mati ja tenia unes quantes cançons fetes i ens les ensenyaven perquè, bé, amics ja ho érem. I res, al quedar-se el grup així naufragant, doncs vam dir, si vols banda, ja tens banda. I va dir, po, vale. Vale. I així vam començar. Venid a mi. Però amb això, també amb les ganes de tocar. I llavors, doncs això, ens ha preocupat més tocar que tenir cançons, quasi. I així hem anat tirant. Molt bé. I a més, també, la que s'encarrega de les cançons és la Mati, no? Bueno... La letra y melodía sí que es mía, pero realmente estamos componiendo todos, ahora estamos haciendo todo un poquito, vistiendo las canciones. La verdad que estamos muy contentos como están quedando los nuevos temas. Mm-hmm. Molt bé. Doncs escoltem una altra cançó, feu una altra cançó. Aquestes aniran al nou disc? Són noves o són antigues, aquestes? Estas sí, sí, iran en el nuevo disco. Ah, sí? Salvo que tú nos digas que no... No, vale. No. Va, por el amor de Dios. Todo depende de ti. No pinto de la cara que pongas. Yo me voy a estar fijando, en los solos me voy a estar fijando. Si pones mala cara, gusta, ese solo no. se suprime para el disco. Se hace otro. No, hombre, no. Seguro que la de antes estaba muy bien y seguro que esta también está muy bien. ¿Cómo se llama? Se llama Animado Ser. Animado Ser. Uh-huh. Venga, dos con voleo. Apuesto a que estará en el recibidor. No quiere molestar y esconde su canción. Y si dale color, de Planeta Tilde amb tots els col·legues, a part de la manager, i estem aquí amb una juerga flamenca que no veus. Doncs vinga, poseu aquesta en el disc, en el nou disc. Sí? Sí, ah, sí, vale. Jo crec que sí. T'apunto, entonces, bueno. Gràcies. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs una altra cosa que és interessant d'aquest grup és, bueno, tu tens a les mans el CD, el EP, té un disseny que d'ells s'encarreguen el Miquel y la Nere, que ella no dirá re, pero el Miquel sí dirá alguna cosa así. Sí, me encargo yo. Sí, bueno, llevamos un poco el diseño porque nos gusta este tipo de cosas y bueno, también por hacerlo propio y así es mucho más fácil controlar lo que gusta, lo que no gusta. Y hasta ahora sí que lo hemos hecho nosotros por los carteles, el diseño del MySpace, vídeos, cosas. Lo que pasa es que en el disco que le habéis traído a Nando no está la nube, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ah, no está, no, no está la nube que te dimos a ti, claro. Sí. Es verdad. Es que... Aquí se acaba el buen rollo ya, ¿eh? Te prometemos que te la traigo. ¿El qué? Te la mandamos por correo. Por correo electrónico. ¿Qué tenía un...? Sí, era como un broche, unos broches que hace Nere a mano, que es una nube, para, pues eso, como un brochecito, y la incluíamos con... Qué bien. O sea, que si tenemos alguna más por casa, te la traigo. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. Molt bé, molt bé. Doncs, Mati, Miquel, Joan, Mario, la gent de Planeta Tilde, moltes gràcies per vindre. Ens quedem amb una darrera cançó. El MySpace, recordem el MySpace, la vostra web, quina és? myspace.com/Planeta Tilde. Planeta Tilde, aunque bueno, casi ahora mejor no visitarlo porque está más revuelto que... Si no, estamos en el Facebook. Si no estamos, en el Facebook estamos en más. En el Facebook. Sí. Más no, siempre. Siempre hay alguien en el Facebook. Siempre hay alguien. Somos cinco, ¿eh? Alguien hay. Molt bé, molt bé. Doncs ens quedem amb una darrera cançó, ens quedem amb El Semáforo, amb aquesta cançó de Poleas, aquest EP de Planeta Tilde, i esperem que no s'allargui molt la gravació del nou disc i a veure si torneu un dia. Vale. Claro que sí, cuando nos invitéis. Sí. És que crec que el que podríem fer és que un dia fer un acústic en el programa. Sí? Sí, jo crec que sí. Pues perfecto. Nosaltres encantados. Desde luego. Traemos toda la fem aquí, sí, jo estic veient ja. Sí. Fem gairebé cada setmana, fem com mitja hora de concert i amb acústic aquí, però en format de concert jo no parlo i el grup doncs toca durant mitja hora i estan quedant molt xulos. Vale. Ah, per nosaltres encantadíssimos. Bueno. Sí, sí. Pues... ¿Esto lo apunto también? Del Tom. Lo apunto, ¿no? Venga, apuntado, al lado del... Apunto, al lado. Francesc Gasulla. Nando. Molt bona nit. Caballero. Ens veiem dintre d'unes setmanes. Sí, la setmana que ve. La setmana que ve. Sí, la setmana que ve. Parlarem d'un festival de dones que toquen música folk. Ah. Es farà al principis de mes de febrer. Ah. I, bueno, vindran aquí a parlar-nos de tot això. Ah, molt bé. I vale, segurament a tocar-nos alguna cançó, també. Vale, ahí está bien. Que toquen. Que tocar es sano. Y relaja. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Vi a una niña jugar con el mundo. Nada le preocupa y revienta de alegría. Fue entonces cuando habló con sus manos y adiós, adiós decía, adiós, adiós. Al tiempo me crucé con una chica, silbaba despistada, la vida se comía. Al tiempo una mujer me lanzó un beso, sonrisa en mi mejilla, cosquillas mirándome, abrió su linda boca. Y nada me decía, y yo ya no entiendo nada. El semáforo, la calle rota, miró mis botas, y justo antes de cruzar. Que la garganta duele.